El día de hoy vamos a hablar de un programa que ya me vieron mencionar en el pasado y que pues el día de hoy lo voy a recomendar y voy a explicarles un poco qué es lo que hace. Estoy hablando de TrueCrypt y voy a dejar el link para que ustedes puedan irlo a bajar. Afortunadamente TrueCrypt está para dos de los sistemas operativos mayormente utilizados, que es el caso de Linux y también para Windows. No está para Mac. Los usuarios de Mac lastimosamente no tienen una opción así de buena que sea gratuita. Pero pues, y como es mi caso, yo utilizo BGP para Mac y funciona bastante bien, aunque sigo a la espera de TrueCrypt para Mac, porque la verdad, aunque BGP es un muy muy buen software de encriptación y muy muy seguro, definitivamente por mucho TrueCrypt es mejor, y lo mejor de todo es gratis y es de código abierto. Ahora, cuando hablamos de un programa de encriptación, la verdad es que la única forma de estar seguro, y esto lo mencionaba un tanto Leo Laporte en su programa de Security Now, es que la única forma de estar seguro de que un programa de encriptación es completamente seguro es que sea de código abierto. Y déjenme primero explicarles por qué es importante un programa de encriptación, qué es lo que hace y para que ustedes puedan entender a qué me refiero con eso. Un programa de encriptación básicamente lo que hace es proteger a su información, digamos, pongámoslo en palabras sencillas. Ustedes tienen una palabra de cuatro letras. Y esta no es un ejemplo exactamente técnico, sino un ejemplo más de forma de parábola para que todos podamos entenderlo, porque sé que los que tienen conocimientos técnicos avanzados ya podrán saber lo que es encriptación y cómo funciona, pero la idea es explicarles a las personas que no tienen un conocimiento técnico muy avanzado de cómo funciona. Y ténganme paciencia aquí los técnicos frikis geeks que escuchan este programa. Digamos que ustedes tienen la palabra comer, que es de cinco letras y no de cuatro. Un programa de encriptación básicamente lo que haría sería agregar el número 1 y el 2 y la letra Z a la palabra comer, y luego mover la letra R al principio de la palabra, poner el número 1 y 2 después, poner la letra R, poner luego la letra M, luego la letra E, luego la letra Z, luego la O y luego la que me haga falta. básicamente revolvió todo y lo guardó en un mismo lugar, utilizando determinado método de encriptación. Y en cuanto a métodos, no vamos a hablar ni sistemas, porque la verdad nos llevaría 10 programas por lo menos. Por lo menos no lo vamos a hablar el día de hoy. Pero digamos, lo que hizo fue cambiar su forma y su figura y mantenerlo en ese lugar. De forma de que si alguien viene y lo lee, lo que va a leer es Z2MROME. Cuestiones por el estilo, nada que sea entendible. Pero ustedes tienen, digamos, la llave que abre esa combinación, y a la hora que ustedes utilizan esa llave, el programa, precisamente por ser el encargado de hacerlo, sabe qué letras fueron las que movió, sabe qué letras fueron las que puso en diferente lugar y cómo estaba estructurada la palabra, y la vuelve a poner junta para ustedes, C-O-M-E-R. Y ustedes pueden ver que la palabra comer, pero cualquier persona que haya venido antes sin tener la llave para poder cambiar esa forma de encriptación, no podría haberlo visto. Básicamente, en palabras sencillas y en forma de parábola, de esa es la forma en la que funciona la encriptación en este aspecto, en el programa de TrueCrypt, en lo que estoy explicando. Ahora, va mucho más allá. Para todos aquellos que son técnicos en cuanto a conocimiento, no se me echen encima. Yo sé que la encriptación va mucho más allá, y quizás más adelante lo vamos a tocar en un aspecto más avanzado. Como les digo, lo repito de vuelta, esto es para personas que no tienen ese conocimiento técnico. TrueCrypt, eso es básicamente lo que hace, y tiene muchas formas de actuar. Dos de las principales es creando un, llamémoslo, un folder virtual, un archivo virtual en el que ustedes pueden guardar información y encriptarla. Básicamente la idea es esta: ustedes abren el programa y ustedes crean un disco virtual o un folder virtual, y le dicen a TrueCrypt: yo quiero que este disco se llame documentos, quiero que este disco tenga el tamaño de 1 gigabyte, y quiero que este disco esté protegido por esta contraseña. Y ustedes ponen una contraseña. Por favor, si van a utilizar TrueCrypt, no pongan, por ejemplo, si ustedes se llaman, qué sé yo, Pedro Pérez, no pongan Pérez como su password, ni pongan P. Pérez, cuestiones por el estilo que sean fáciles de adivinar, porque entonces se pierde la idea de la encriptación. La idea es poner algo que sea seguro. Y mientras más seguro sea el password, definitivamente es mucho más fácil, mucho más difícil de desencriptar. La idea es, ok, entonces tienen su archivo, su folder virtual, tienen su disco virtual, como ustedes le quieran llamar, y lo han protegido por determinado método de encriptación y por determinado password. Cuando ustedes abren TrueCrypt, ese disco virtual va a ser montado y les va a aparecer en su computadora, ya sea que utilicen el sistema operativo que utilicen. A la hora de abrir su computadora y ver sus discos activos, van a ver este disco, si es que es un disco, o van a ver un archivo, si es que es un archivo. Obviamente, si lo cargan con TrueCrypt, se va a ver de forma de un disco, aunque sea un archivo dentro de un disco real. Ustedes lo van a ver como un disco, y lo que hacen es, por ejemplo, ustedes tienen un documento que es mi estado financiero 2006 o 2007, en el año que ustedes lo estén haciendo. Lo que hacen es agarrar ese archivo y guardarlo dentro de ese disco, y TrueCrypt lo que hace es crear encriptación en el momento, de tal forma que a la hora de que ustedes ponen ese archivo ahí, está siendo encriptado. Y cuando ustedes cierran TrueCrypt, cuando ustedes desmontan sus discos virtuales, sus archivos virtuales, esta información es cambiada, por llamarla de alguna forma. Y si alguien viene y intenta abrir el archivo o el disco que está ahí y está protegido por TrueCrypt, lo único que va a ver es vacío, es basura, es números y datos, nada personal, o sea, números y datos creados. Una de las cosas muy muy interesantes de TrueCrypt es que al momento que ustedes formatean o generan uno de estos discos virtuales o archivos, es llenado con datos random, aleatorios. Llena este espacio en su disco de información aleatoria, bits y bytes que no tienen ningún sentido. Es, llamémosle ruido, llamémosle basura. Cuando ustedes ponen un archivo dentro de este disco virtual utilizando TrueCrypt, es encriptado y es hecho parte de esta basura o de estos datos aleatorios. Y por lo tanto, si alguien viene a verlo, va a ver únicamente datos aleatorios. Va a ver un disco lleno o un archivo lleno de datos aleatorios. Lo que es interesante de esto es que solamente ustedes que tienen la contraseña podrán abrirlo. Mientras más largas sean las contraseñas, obviamente será mejor. Hasta el momento no se sabe de nadie que haya podido violar la seguridad de TrueCrypt, y precisamente por la forma en la que funciona. Así que es uno de los sistemas interesantísimos de poder usar. Y vuelvo a lo que decía al principio, lo mejor de todo es que es código abierto. Lo que nos asegura de código abierto es que no va a haber ningún gobierno, ni ninguna identidad, ni ninguna compañía de fondo que pueda haber creado un backdoor o una puerta de acceso a esa seguridad. Supongamos que ustedes tienen un archivo encriptado con cualquier sistema comercial de encriptación, y luego resulta ser que ustedes por alguna razón son acusados por Symantec, la compañía que hace Norton, de que ustedes han estado robando software y lo han estado difundiendo, y su computadora es tomada por el gobierno para hacer las averiguaciones del caso, y ustedes tienen un archivo ahí que está encriptado con un sistema comercial. Si esta compañía de seguridad decidió por alguna razón dejar un backdoor para esta seguridad o dejar una puerta de acceso a esta seguridad, el gobierno de forma legal puede de una u otra forma maniobrar para lograr que esta compañía permita el acceso a esa seguridad, si es de forma obviamente obligada por el gobierno. Ahora, cuando es open source el programa que estamos utilizando, nosotros podemos, o los programadores tienen la capacidad de ir al software, leer todo el código y asegurarse de que tal cosa no funciona. Precisamente está abierto. Tal cosa no pasa. No hay un backdoor, no hay una puerta de acceso. Y si ustedes quieren tener información completamente confidencial y que solamente ustedes pueden utilizar, TrueCrypt definitivamente es la solución por excelencia. Y aquí necesito tomar otro trago de agua porque ya se me sacó la garganta de vuelta. Ahora, aquí viene otra de las ventajas. Ay, qué rica es esta agua. Una de las ventajas de TrueCrypt. TrueCrypt permite crear también discos secretos. Y esto da mucha mayor seguridad. Supongamos que ustedes tienen información confidencial que ustedes quieren mantener. Y supongamos de vuelta el nuevo caso, que ustedes por X o Y circunstancia se ven en un problema legal. Y el gobierno, como no hay una puerta de acceso, les forza de una u otra forma a que ustedes den el password para desencriptar ese archivo. Si dan el password, obviamente se arruinaron porque ahí está toda la información que ustedes querían guardar. Puede que no sea nada ilegal, esto o lo otro, pero es información confidencial. Y yo personalmente creo que todas las personas a nivel mundial tienen el derecho de poder mantener su información personal, sea cual sea, de forma privada, sin que haya ninguna compañía ni ninguna entidad gubernamental que les obligue a hacer pública esta información. Así que esto es obviamente no en pro de promover actividades ilegales usando este software, sino únicamente con la finalidad de promover el hecho de que si es información que ustedes quieren guardar como confidencial, puedan tener el derecho de guardarla como confidencial. TrueCrypt permite crear discos secretos, por llamarle de una forma. Ustedes crean un archivo o un disco. Y con TrueCrypt pueden hacer ambas cosas. Pueden utilizar una partición completa para hacer esto, o pueden crear archivos pequeños de que se guarden en su disco. Archivos de cualquier tamaño. Esto puede ser desde 2 megabytes hasta la cantidad que ustedes quieran. Yo personalmente, por ejemplo, tengo archivos de 600 a 650 megabytes. Creo archivos de 650 megabytes por fechas. Es decir, por ejemplo, creé el archivo de enero de 650 megas. Y todos mis documentos que yo quiero guardar confidenciales del mes de enero, los voy guardando en este disco. Y ya cuando se llena este espacio de 650 megas, este archivo virtual de 650 megas con mi información, lo único que hago es guardar ese archivo completo, encriptado, en un CD. Y listo. Y de hecho, me pareció muy interesante ver que no soy la única persona que lo hace. Este comentario lo he escuchado en otros podcasts diferentes y por lo menos lo he visto en 2 revistas. Es una forma muy interesante de guardar información. Alguien viene, toma el CD. Ustedes pueden dejar el CD en donde ustedes quieran. La gente va a llegar, va a ver el disco, va a encontrarse con un archivo que no pueden abrir, que no tiene extensión, que no hay forma de que lo puedan desencriptar, y es simplemente basura. Ustedes están manteniendo un backup de su información y sus datos confidenciales sin poner en riesgo de inseguridad todos esos datos y esos documentos. Si ustedes nada más hacen un backup de todos sus documentos personales en un CD y guardan el CD en la caja fuerte, alguien puede llegar a robarse esa caja fuerte y después sacar los CDs de una u otra forma. Pero si está encriptado, no importa cómo y de dónde se los lleven, simplemente no van a poderlo. Y si yo tengo un backup en casa, puedo tener los discos ahí, algo puede pasar, se los pueden llevar, pero nadie tiene acceso a mis datos. Así que es una forma increíble de utilizar este programa. Yo, como les digo, personalmente lo que hago es crear esos discos de 650 megabytes y guardo toda la información ahí. Ahora, supongamos que yo quiero tener información confidencial. Yo puedo tomar TrueCrypt y crear este disco virtual, y adentro de ese disco virtual crear un disco secreto. Yo, por ejemplo, para la contraseña de afuera pongo, Emerson Quevedo como password. Y para la contraseña del disco secreto, yo voy a poner Quevedo 77 Emerson, como un ejemplo. Yo puedo montar este disco a través de TrueCrypt. Y cuando yo lo monto, si yo utilizo la contraseña Emerson Quevedo, me va a abrir el disco principal y el otro disco va a permanecer invisible. Si yo utilizo Quevedo 77 Emerson como mi password, al contrario, voy a poder accesar esos archivos que están en el drive secreto, en el folder secreto. Ahora, ¿de qué sirve esto? Justamente lo que les decía hace un rato. Si por alguna razón, la que sea, supónganse que ustedes tienen en su casa esos documentos y se van de viaje y ustedes saben que estos están encriptados y no hay forma de accesar a esa computadora y ustedes necesitan que se les envíe uno de esos documentos y en casa solo está su mejor amigo, pero ustedes no le quieren dar acceso a sus documentos más privados. Pues ustedes tienen el disco secreto con sus documentos más privados y los documentos que necesitan, pues los tienen en el disco alterno y ustedes al amigo le dan únicamente la clave del disco no invisible. O lo mismo, si están frente a una entidad de gobierno dan y se ven forzados a dar su contraseña, dan la contraseña del disco real y la disco invisible se la guardan para ustedes. La persona va a ver que hay documentos ahí, se va a dar cuenta que no hay nada que puedan utilizar en su contra y se acabó la historia. ¿Qué se puede hacer con TrueCrypt? Ustedes no tienen idea. Tienen que leer el manual si es que van a empezar a utilizar este programa, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Es increíble. Por ejemplo, como parte de su contraseña, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de archivo, es un archivo de Word, y obviamente nadie va a poder abrir ese archivo aunque sepa su contraseña si no tiene el archivo de Word que ustedes utilizaron como parte de esa contraseña. Pueden utilizar un MP3, un video. Es increíble la cantidad de cosas diferentes que se pueden hacer con TrueCrypt, y definitivamente tienen que darle un vistazo. El día de hoy no vamos a poder avanzar mucho más en cuanto a lo que se puede hacer, pero yo sí les recomiendo que empiecen a experimentar con el programa si tienen Linux o tienen Windows, y que le den un vistazo porque vale la pena definitivamente poder utilizarlo y ver todas las ventajas que trae este programa. No obstante, les recomiendo que empiecen a experimentar primero utilizando archivos que no les sirvan. Creen algunos archivos, documentos de Word que no vayan a utilizar realmente y que quieran mantener ahí para hacer pruebas con ellos, porque, ojo, no pierdan su password. Si ponen el password equivocado, si no recuerdan el password, ustedes pueden estar seguros que pase lo que pase, la información que ustedes hayan guardado ahí no va a poder ser accesada. Precisamente porque la idea es que la información no puede ser accesada si no se tiene el password. Así que no hay compañía que llamar, no hay alguna forma de meterse y sacar la información. Si pierden el password, la información que ustedes tenían encriptada dentro de esos archivos virtuales o dentro de esas particiones o discos, está perdida para siempre. Y lo mejor es que pueden crear ustedes ejecutables que pueden llevarse en el CD. Por ejemplo, yo puedo poner esos CDs que les comentaba y poner una copia ejecutable en ese CD, y así no necesito yo ver ese CD únicamente desde la computadora que tenga TrueCrypt. Yo puedo ir a cualquier computadora y poder usarlo de ahí con el CD, creando una de esas instalaciones, o puedo ponerlo en un disco USB y llevarlo de la misma forma portátil a todos lados. Así que es un programa con una gama diferente de utilidades y de facilidades y de herramientas que se pueden utilizar. Denle un vistazo en los programas por venir. Definitivamente vamos a estar hablando un poco más de TrueCrypt porque hay mucho que hablar al respecto. Y si tienen dudas, pues ya saben a dónde pueden escribirme. Por el día de hoy, hasta aquí lo vamos a dejar.